desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Qué linda música para el comienzo de esta, bueno, la última etapa ya del programa de esta jornada, el último grupo. Bueno, preséntense, Ulises. Emiliano. Sí, buenas tardes para todos y bueno, ya otro fin de semana acá haciéndonos presentes en la radio. Y bueno, un programa bastante entretenido para todos los gustos esta tarde de sábado. Medio nublada, fría en Melo, pero ya acercándose la primavera, por suerte. Agustín. Hola, buenas tardes, audiencia. Estamos otra vez acá, muy orgulloso porque se va agarrando experiencia de a poco y se va soltando uno, ¿no? Claro, al principio viene tensionado, pero después con el tiempo nervioso, pero sí, se va soltando de a poco. ¿Cómo está, querida compañera Lucía, no? Buenas tardes para mis compañeros, buenas tardes para la audiencia. La verdad que es un gusto volver y bueno, acá estaremos informando sobre... Informando y disfrutando, ¿no? Porque le dices a la radio, claro, es el disfrute. Obvio, por favor. Estaban medio preocupados, me decían, che, faltó un compañero, dos compañeros faltaron. Sí, faltaron dos. Y bueno, esto pasa, ¿no? Esto puede pasar en un programa, esto es un programa real, pero puede pasar cuando estén trabajando en algún medio, que alguien tenga un percance. Mi querido compañero Néstor Araújo, que viene en viaje y nos está escuchando, en el canal, por ejemplo, me llamaba 20 minutos antes, che, Maga, hacé vos el noticiero, yo no llego. Claro. Y tenés que hacerlo. Y sí, obvio. No preparaste vos la información, pero tenés que sentarte y hacerlo. Sí. No queda otra, ¿no? Y sí, tiene que ser. Les cuento una. Cuando comencé radio, empecé en Radio Tacuarí y llevaba unos días haciendo práctica. Y hacía práctica con el amigo Diego Washington Mosca CC Silvera. Y bueno, y a la semana que estaba haciendo práctica, Diego me dejó un billetito con una caja de dos cassettes. Me fui de pesca, vuelvo en una semana. Pasó un mes, y me tocó hacer el programa durante todo el mes con una semana de práctica, ¿verdad? Bueno, ¿viste? Claro, ¿qué pasa? Se fue de pesca, el hombre lo dejó solo. Bueno, eso puede pasar. Sí, sí, obvio, pero esto nos sirve como experiencia también. Y bueno, cuando trabajemos, que no, seguramente nos pase, hay que salir a la cancha. Y la radio es eso, la radio es mucho de improvisar, sobre todo este tipo de espacios, este tipo de programas. O sea, uno saca cosas de la galera, claro, porque la idea es venir y charlar, claro, disfrutar. Y hay muchas cosas para charlar. Ustedes, por ejemplo, a veces me dicen, tirame algún tema que pueda tratar. Los temas son tantos que te tiene que surgir naturalmente. De cualquier cosa podemos hablar. Por ejemplo, no sé, con la otra barra, ganó Cerro Largo. Bueno, no les gusta el deporte, podemos hablar de música. ¿Qué tema le gustaría a usted, Agustín, escuchar un tema de eso que diga siempre? No sé, me hago el matecito y me pongo cierta canción. ¿Qué música le gusta más? ¿Un reggaetón? Un reggaetón le gusta. ¿O un cumbión? Arranca bien arriba, arranca bien arriba. Yo, por ejemplo, de mañana, capaz te escucho algo más tranqui, un folclore o algo uruguayo. ¿Sí? Ah, no, folclore. Ah, sí, ah, yo soy variado, o sea. Sí. Me gusta todo, pero está de mañana algo más tranqui. Después de tarde, ya sobre el mediodía, y sí, ya cambiamos el tema. Como que hay horas para escuchar música. Sí, para. Yo comparto con vos. Yo comparto. Yo de mañana ni loco pongo una cumbia cuando me levanto. Claro. Sin embargo, de noche te escucho una cumbia. Claro, ¿no? Como yo. Como que uno hay que arrancar bien arriba, pero está tampoco tan así. Claro, por supuesto. Yo soy más de lo lento. Sí, por ejemplo. Más romántico, no sé. Ah, sí, romanticona. Sí, sí. Medio. Por ejemplo, para empezar ¿cuál? La mañana. Artista? Tipo, sin bandera. Bien, sí, bien, bien a lo. Sí, bien. Sí. Bien, bien, bien, bien abajo. Bien abajo. Sí, no. Si estás mal de amores, es como que ya arrancás y no querés encarar. No salís de la cama en todo el día, claro. No, no. Para empezar tranqui, ¿no? Así, ah, viste, así. Claro, yo no puedo encarar así. No, yo tampoco. No, estamos. Un poquito más arriba. Gustos musicales son gustos claro, musicales. Está bien. Sí, sí, por supuesto. Cada uno tiene diferentes. ¿Viste? Es lo que tiene, es muy variado, muy variado. El menú musical. Sí. Bueno, y hoy lo que teníamos para tratar también, uno de los temas era una noticia que salió ayer sobre la Expo Melo. ¿Hay o no hay? Ay, sí, hay, pero totalmente diferente a lo que venía haciendo estos años anteriores. Totalmente. Sí. Porque, bueno, fue un tema que se debatió mucho. ¿Va a haber, no va a haber, cómo va a ser? Porque, bueno, en Montevideo se está llevando a cabo, se arrancó este miércoles pasado. Y se armó una polémica grande por el tema de que, claro, ingresan más de 20.000 personas al predio del Prado. Y mucha gente también salió a decir por qué habilitan esto y no una fiesta. O un partido de los artistas. Claro, o también los artistas que tocan en bares con 30, 40 personas dicen por qué a nosotros no y la Expo Prado sí. Y hubo toda una polémica y bueno, acá en Melo se llegó al acuerdo que se la va a hacer. Y bueno, les voy a compartir con ustedes más o menos cómo se va a realizar este año, porque es un año atípico. Totalmente atípico. Y sabemos que, bueno, no podemos ir a esa Expo. No podemos ir. En parte sí, pero no como íbamos años anteriores. No hay escenario. Íbamos todo el día, no hay escenarios, no hay stand tampoco, ni plaza de comida. Y bueno, lo único que se va a realizar va a ser la tradicional feria ganadera y para toda la gente del campo. Es lo que hablábamos con los otros muchachos que tocaban este mismo tema, claro. Es un negocio en realidad que mueve al país. La producción ganadera es el motor del país. Sí. Entonces, por eso tenían que hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, sí, esta información que tengo la saqué de Diario Atlas, perdón. Y bueno, arranca el miércoles 7 de octubre. De las 7 de la mañana a las 4 de la tarde es la entrada de reproductores bovinos de admisión y la pesada. Bueno, pesan y llegan y todo. Después, el jueves 8 a las 8 de la mañana, el jurado, la calificación normanda y la calificación normanda. Y ahí arranca ya lo que serían las primeras ventas. Después, sigue a las 9:30 otra calificación con bovinos y a las 15 arranca otra venta de nuevo. Y claro, prácticamente es eso. Son ventas. Son los remates, claro. Sí, todos los remates. Y bueno, estarían culminando a las 16 horas. Después de eso que termine, se cierra el predio de la agropecuaria. Y hasta el otro día no hay más nada. De 9 a 16, nada más. De 9 a 16 es todo remates. Así que bueno, este año nos quedamos con las ganas de disfrutar de la Nos hemos quedado con las ganas de muchas cosas, igual. Muchas cosas. También se había comentado que lo vamos a hablar más adelante. Sobre el encuentro de motos, que este año no se va a realizar también por el tema de la pandemia. Y bueno, están planificando para el 2021 hacerlo. Que son eventos que a Carmelo también traen mucha gente afuera y se deja mucho dinero acá para, lógico, para el emprendedor. Sí, sí, sí. El comercio todo, hotel, claro, hoteles. Sí, mueve mucho, mucha gente eso. Mueve hoteles. Comida también. Sí. Comida, restaurantes, todo. Pero sabemos bien que viene al encuentro de motos muchísimos brasileños. Claro, que es donde está el foco más grande, digamos, de COVID. Así que bueno, hay que cuidarse y el año que viene esperemos que pase todo rápido. Así podemos volver a disfrutar de esta fiesta, que son fiestas populares. Y otro tema también que se habla es el carnaval. ¿Qué va a pasar con el carnaval? Eso te iba a preguntar. 2021. ¿Qué pasará? Hay carnaval, no hay carnaval, con tapabocas, sin tapabocas. Hay carnaval, dice Andrés. Hay carnaval. Sí, tenemos la esperanza que acá a febrero ya esté más suelto el tema del COVID. Sí, yo la piolita nomás, yo no preciso. La piolita. Sí, careta no. Claro. No preciso. Sí, eso es un tema también que nos preocupaba, y más, por ejemplo, en mi caso, que... Carnavalero, viejo. Carnavalero, ¿no? De años. Joven, sí. Pero carnavalero viejo. Sí, desde chico ya, desde hace 10 años que estaba en carnaval, así que imagínense, tengo 22 desde los 12. Mirá vos. Toda una vida a la vuelta, y bueno, este año era a ver qué hacíamos, salíamos, porque claro, es un tema... A esta altura ya se comenzaba tipo a ensayar, ¿o no? Sí, ensayábamos. En octubre ya empieza. Sí, sí, mediados de ¿y los septiembre. Trajes? Y los trajes, bueno, todo el año prácticamente, claro. Porque... mucho, son trajes muy caros y se mueve mucha plata. Que se trae material de Rivera, por ejemplo. Rivera, mucho de Rivera, ¿no? Antigas también. Entonces, claro, Cerebro, también, DJ. El tema de la compra este año, porque claro, con todo esto del COVID también era complicado viajar. Principalmente a esos puntos de la frontera que están más en contacto con gente de Brasil. Pero bueno, si dicen que hay, vamos a esperar a ver qué pasa. Y si de carnaval hablamos, ahora en unos días nada más. No sé si mañana o pasado hay elección de, sí, para de, el nuevo coordinador. De carnaval. Siempre atento, claro, ¿no? Me encanta porque estamos al clima de todo. Ay, bueno, está bueno porque hoy está nublado, así que mejor que escuchar y una buena. Algo viene arriba, ¿no? Uzi Mandela. Samba, sí, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, en eso. Hoy Uzi Mandela no va, ¿no? No, y además hoy es sábado, ¿no? Ah, hoy es sábado, hoy sí, sábado. Reggaetón, hoy cambiamos. Y digamos en la tarde. Funky, que... lo que sea. Sí, menos Sin Bandera. Sí, no, no. Bueno, baile en casa. ¿No? Hablábamos, claro, de, hablábamos del carnaval y yo le decía que ahora se va a elegir al nuevo coordinador. El coordinador del carnaval. Los carnavaleros votan. Está Juan Pimentel, que es el actual coordinador. Y bueno, y se presenta también Rodrigo Rodríguez, ¿no? Sí. Que es uno de los directores de la Greg Juana de Melo. Sí. Buen gurí también, buen gurí. Claro, que vamos, seguramente le va a poner su impronta en caso de ganar. Sí, ¿no? Vamos a ver qué pasa con eso. Y también aprovechamos para decir que la oficina de carnaval se mudó. Se mudó. Están instalados en el Teatro Verano, una oficina que tienen allí. Bueno, porque tuvieron que entregar ahí en Sarabia y están trabajando allí. Claro, ahí era alquilado, ¿no? Era alquilado. La intendencia le alquilaba el club vendió, supuestamente se va a hacer un hotel. Sí, se habló mucho. Se especula mucho, ¿no? Sí. Lo que se va a hacer. Esto es una intriga. Eso. Creo que no se sabe ni quién compró, no quieren no, decir no quién No quieren compró. Decir nada, es todo un misterio, eso es medio raro. Para un poco que fue Andrés Bentancur, dice. Ah, con el aguinaldo. Bueno. Con el aguinaldo. Bueno, si hace un hotel que nos invite, por lo menos para el verano usar la piscina. La piscina, claro. Bueno, la piscina va a quedar compartida entre el hotel y el club. Sí. Así que eso es una parte que no se vendió. Sí, claro. Se vendieron todos los locales allí, ¿no? Los locales de la vuelta. Claro. Sí, bueno, ahí entró la oficina carnaval y ya empezaron a trabajar desde el Teatro Verano, que tiene allí una oficina. Se fueron un poco lejos, pero bueno, está, en fin. Claro, que es una coordinación que te lleva mucho tiempo también. Mucho tiempo, sí. Estamos hablando de un espectáculo que mueve muchísima gente y muchos artistas. Mucho, mucho. Lleva su laburo. Sí, vamos a ver ahora. A toda samba. Sí, vos sos zambero, decías sí, vos. Yo sé, sí, salgo la cuchilla, mi escuela querida. Hace años que salgo ahí, bueno. Para la economía también de nuestro departamento. Claro. ¿Qué tiene por ahí usted que la veo que está buscando y mueve no, el celular? No, para que no se me apague. Ah, bueno. Bueno, hoy quería tratar el tema de las fiestas de... infantiles. Sí, el tema de los salones de fiesta. Ah, abrieron ya, ¿no? Sí, abrieron desde el fin de semana pasado. La resolución se tomó en consonancia con el gobierno nacional y para ello los propietarios locales deben pasar por una comuna para interiorizarse del protocolo y realizar el trámite que les permite... ¿Qué les permite? Sí, tranquila. Funcionar con las condiciones requeridas, autorizadas por la Dirección de Departamental de Salud y la Intendencia. Claro, sí, está la doctora Anchen ahí al frente, sí. En la primera línea de batalla contra el COVID, que ha venido trabajando muy bien, ¿no? La doctora Anchen, fenómena. Y también está la Intendencia. O sea, son las dos patas que te autorizan o no te autorizan al salón de fiesta. Sí. Sí, ¿ya hay cuántos autorizados acá? ¿Como 4 o 5? Hay 4. Palan Party sé que es uno porque ya arrancaron con las fiestas. Después Zona Party ya lo habían autorizado también. Y no recuerdo cuál otro, pero esos dos ya estaban confirmados, habilitados para abrir. Cumplen con las medidas. Solamente cumpleaños infantiles. Sí, solamente cumpleaños infantiles. Con un horario específico, ¿no? Tengo entendido que son 2 horas y media nada más. Sí. Y también estaba eventos que parece que hoy vi que andaban de fiesta. 2. Ahí está. Eventos. Por mi gente sencilla. Por el amor. Ahí está, quiero brindar. Todos queremos brindar. Queremos brindar porque queremos que se vaya el COVID. Queremos fiestas como antes, bailes, que abran todo. Bueno, se han hecho muchas fiestas igual, Emiliano, ¿no? Ah, eso sí. No nos vamos a abrir. No, he sido testigo de algo. Más no nos vamos a pisar la sábana. Y que se abran los estadios para el público. También, el estadio es clave. O sea, la gente. El estadio. Como seres sociales que somos, creo que necesitamos esto de amontonarnos. Eso es muy polémico porque en los partidos de primera división no permiten gente ni con 200 personas, que en un estadio grande se pierden 200 personas. Sí, se pierde. Y acá en el interior vas a cualquier estadio y está amontonada toda la gente. Claro. Y eso deriva sí, una... Sí. Yo decía el fin de semana pasado, cuando veníamos, el otro que veníamos para la radio, que en la Liga Seven, allí en el Centauro, ¿no? Centauro. Bueno, ahí se amontona la gurizada, hay cantidad de cuadros y no pasa nada. O sea, acá en Melo no hay casos. Eso es lo que tenemos que claro, de esta que defender, claro. Así que dos horas y media de cumpleaños, nada más. Y con respecto también a las fiestas infantiles, el gobierno propone que los niños permanezcan sentados, haya distanciamiento y que no se haga una animación física. Y los juegos tampoco están permitidos. ¿No hay castillo? No. ¿Los niños atados en la silla? O sea, van más bien a sentados. ¿Cómo mantener a un niño dos horas y media sentado? Que lo hagan por, que lo hagan por Zoom, el cumpleaños. Sí, claro, cada uno en su casa que haga lo que quiera. Y bueno. ¿Tienen que bailar en la silla mismo? En la casa. Y Pedro Martín Barbosa anda bailando ahí, el chuchuá también. Ah, sí. Recordando viejos tiempos. Sí, por supuesto. Esto se bailaba en los bailes de grandes también, ¿no? Sí. ¿Lo bailaste en los bailes o no? Sí, lo bailé. ¿No era de cumpleaños infantil? No. Trascendió, claro, después de unos... Piñón fijo. De unos tragos, piñón fijo era el ídolo. Clásico. Sí. Sirve cualquier cosa. Pero así, dos horas y media, ¿hay que tomarle la temperatura al niño o no? Creo que no. No, bueno, entonces no. Estamos en la misma. Igualmente tienen que haber, tienen que estar las medidas necesarias, por ejemplo, el alcohol en gel y demás. Me dijeron también que podría ser que usaran tapabocas, pero ya para comer, por ejemplo, sí, claro. No se puede. Es medio difícil. Y sí, medio complicado. Comer, sí. Ponerte barbijo. Yo creo que está complicada la cosa, ¿no? Que no está complicada la mano para los niños que usen tapabocas. Para manejar se lo sacan y porque uno grande está, vaya y pase, porque se sienta allí, come, charla un rato, pero un niño. Pero sí, los todo. Niños. Y es que van a eso, necesitan interacción, necesitan interactuar. Claro, los niños van a jugar y los niños van a comer. Exactamente. Es que no se piensa mucho cuando organizás el cumpleaños. Ahora estamos organizando el de mi hija, que es el 3 del mes que viene. Sí. Y no estamos pensando en la comida por los niños. Los niños, los algodones dulces y esas cuestiones. Claro, eso está hecho. Pero además, los mayores que comen. Si invitaba a Andrés, por ejemplo, hay que hacer un convenio con... Una panadería. Admito también que he visto en los barrios que se han juntado para hacer las reuniones familiares y hay castillos inflables. Sí, he visto castillos. Hay también las camas elásticas. Y están todos los niños, obviamente que en sus casas. Fiestas ilegales, vamos a decir. No legales, no tienen las. Porque hay unas legales y otras ilegales. Claro. Sí. Acá lo que se apostaba era al negocio de los comerciantes, estos que tienen empresas para justamente los salones. Entonces darle vida para que puedan trabajar. Claro. Pero hay un límite de niños para ingresar a los cumpleaños. Me dijeron 40 personas. Sí. 40 personas pueden estar en el local. Bueno, 40 personas. 40 personas. Y cuatro por mesa, depende del lugar que sea, con el distanciamiento suficiente. Claro. Y ahí hay un tema que quizá no lo tuvieron en cuenta, pero vienen familiares capaz de otros departamentos donde sí hay COVID, entonces es medio bravo el tema. Si tenés una familia grande se te complica. Yo soy de la idea de que abrimos o no abrimos todo. Sí. Y es todo todo paralelo, ¿no? Sí, si abrimos una cosa tenés que abrir todo. Sí, claro. También tenemos un audio que le hicieron al intendente Carmentor. ¿Qué decía el intendente al respecto? A nivel departamental, en la noche de ayer le transmitimos lo hablamos con la directora de salud. Obviamente nosotros hemos tratado de trabajar de manera espejo con el gobierno nacional. Por lo tanto, tomaremos las medidas que se toman, los protocolos que se toman desde Montevideo e iremos habilitando. Obviamente no es interés ni de la Dirección de Salud ni de la Intendencia coartar actividades. Sí es importante que sepan que los salones de fiesta nos dejaron por debajo de la puerta personal una nota bastante agresiva hacia el gobierno departamental. No solicitaron ninguna reunión, con muchas firmas y muchas firmas de las personas que allí estaban, ¿no? De quienes estaban, no tenían conocimiento de la nota porque era firma aparte. No tenemos ningún, queremos aclarar la situación porque se manifestó que se iban a hacer movilizaciones, que se iban a hacer una serie de actividades, pero nunca pidieron reunión con nosotros y reiteramos nuestro interés con la directora de salud y con el SECOED de ir habilitando todas las actividades que podamos. Ahí estaba, bien clara, ¿no? Bien clara la intendente, doctora Carmen Tort. Que la idea es, bueno, llevar unas medidas espejo a lo que indica el gobierno nacional. Totalmente. A medida que se va abriendo en la capital. Se va abriendo. Sí, sí. Acá, sí. Pero claro, sí, hace poco se hizo que se juntaron firmas de varias, bueno, dueños de locales de fiesta, de bailes, que justamente hablaba de eso, del tema de autorización de fiesta. Y también ella un poco contaba que se lo dejaron por abajo de la puerta de la casa, en donde también se, en esa carta se refería a, bueno, como un enojo de todo ese grupo de gente, sí, hacia ella, de por qué no habilitar las fiestas. Y bueno, también explicaba un poco de que ella no es que ella quiera, sino que toma medidas a medida del gobierno nacional, y desde ahí es como se manejan todo conjunto con el Ministerio de Salud. Así que también, bueno, y contando todo, y tuve la oportunidad otra vez de reunirnos, me reuní con ella, tuvimos una reunión ahí, me contó que ella viaja seguido a Montevideo porque tiene muchas reuniones allá, y que claro, que dice que en Minas, y que cuando se viene o cuando van, que a las 10:30 de la noche está todo cerrado, que claro, que es el único, acá, digamos, en Cerro Largo, es el único departamento, sí, que nos habilitan hasta la 1 de la mañana, dice, acá es el único departamento que nosotros habilitamos, ya sea locales gastronómicos, bares, que estén abiertos hasta 1:30 de la mañana y 2, porque en otro departamento, dice, a las 10 de la noche no hay nada abierto, ni para cenar, ni nada. Entonces también, por ese lado, tienen un poco más de consideración en dejarnos hasta esa hora los locales abiertos. Y tal, y ahora que ha sido más flexible con el tema de... Y se ha clausurado también, ¿no? Jagger, sí, fue, sí, clausurado. Jagger fue clausurado, sí, sí, pero bueno, también... Todos creo que fuimos testigos de por qué se clausuró. Sí, alquiló, sí, el local para un casamiento. Un casamiento, sí. En plena pandemia. Entonces, bueno, tal, entonces, como que se le fue la moto a nuestro querido amigo Marcos, claro, al cual le advertimos igual, ¿no? Sí, ya tenía varias advertencias y bueno, llegó un momento que advertencia más advertencia te llevan al cielo. Y las aglomeraciones se ven por todas partes acá en Melo, ¿no? No podemos hacernos los distraídos porque, sí, no, sabemos bien, nos ha pasado además que vas al Parque Rivera, frente al parque, te corren lleno, de ahí. Vas para la ruta 8. Te vas para la ruta, te vas para la Virgencita, te vas al Mirador. Para la Costanera también. Sí, claro, y la policía tiene que pasar tropeando a la gurizada toda la noche. Pero no puede con, sí, todo. Sí. Sí. No hay manera. Vas al parque y con un patrullero que mande no podés correr a todos. Claro. Ahora el nuevo lugar de moda es el Mirador. Se juntan, sí, el Mirador, ahí, sí, sí. Bueno, en el medio del campo. Claro. Pero es un peligro porque en la ruta de noche, alcoholizados, sí, la verdad que... un accidente. Es que necesitan en realidad un lugar donde juntarse, claro, los jóvenes. Yo hablaba de eso, o sea, no hay manera de controlarlo. No hay manera. Se ha intentado de todo, pero... No podés reprimir. No, no se puede, ¿no? No podés reprimir tanto así. A ver. Lo que pasa es que también ya. Esto viene desde marzo, desde, sí, el, claro, 13 de marzo. Entonces. Venimos, claro, con el arco en cero igual. Claro. Hay que reconocerlo. Sí, que sí, eso, claro, es gracias al esfuerzo de todos. De, sí, todos, sí, ¿no? Cuidando. Desde marzo que arrancó ya. Igual, a 6 meses que estamos en pandemia. Igualmente, largo. Al principio. Igual se respetaba mucho más que ahora. Igual ahora no es un país que no. No hay cuarentena obligatoria, porque no, como, claro, en el país vecino, Argentina, están en cuarentena obligatoria y no sale nadie, no anda, yeah, nadie en la calle. Además de eso, puede ser que Rivera tiene toque de queda. Sí, Rivera tiene toque de queda. A las 10, ¿verdad? Y Valle también. Valle y Aceguá estaban lo mismo. Sí, sí, sí. Valle está muy complicado porque hay muchos casos. Pero es un trabajo de la población, en realidad. Sí, y estamos, claro, al lado. Creo que hemos tenido una suerte brutal y quizás hubieron casos asintomáticos que, claro, tenés y ni cuéntate. Ni va a hacerte el hisopado. Sí, sí, totalmente. Es más, no conozco a nadie que se haya ido a hacer un hisopado. Mi abuela fue. ¿Se hizo? Se hizo, sí, porque ella tiene EPOC y le dio negativo. Nosotros sabíamos que era por el tema del EPOC, pero le hicieron por el tema del protocolo, bueno, en el hospital. Bien. Por lo menos conocemos a alguien. Sí, sí. Claro, sí, no, y más, yo tengo conocidos que han viajado a Valle por temas también de salud. Sí. Y también les hacen cuando se van a Valle y cuando vuelven. Ya, y también, por suerte, le ha dado negativo porque tuve contacto. Pero no, está negativo, así que todos tranquilos que estamos libres. Acá sí, hay que alejarse, Emiliano. ¿Eh? Acá al principio hubo el caso del gurí de acá de Melo, sí, ¿no? Que sí, era un falso positivo. Falso. Que había estado en la cervecería y en Sarabia, sí, claro, con un pueblo. Claro, cuando saltó eso, acá en Melo la gente colapsó. Ahí se asustaron. Bueno, ahí se asustaron, claro. Sí. ¿Qué pasa? Tienen que pasar las cosas para que realmente nos demos cuenta. Claro. Ahí todo el mundo colapsó. Y cuando empezaron a decir los puntos donde estuvo esta persona, bueno. Ya todos. Al otro día ya se imaginaban 50 casos, 70, y bueno, y nunca pasó de uno. Entonces también eso fue lo que llamó la atención. Es que ha sido ejemplo Uruguay para el mundo. Claro. Sí, es que hemos salido en varias portadas de revistas y noticieros del mundo como uno de los mejores. Para ser un país chico, está bien controlada la pandemia. Sí, en América estamos lejos arriba de todo. Lejos. Brasil está. No, Brasil liberó todo. Está loco, sí, es verdad. Brasil mueren 1,000 personas en un día, sí, ¿no? No, 48 horas. Y lo toman como natural, sí. Ya, o sea, Brasil. Bolsonaro ya no quiere, ya quiere que muera todo. No, claro, como, pero el tema es no podés controlar un país tan grande. Claro, es complicado. Claro. Acá pues somos menos población y así mismo también es complicado llevar adelante esto. Y bueno, en Brasil y Argentina estamos rodeados, digamos, de, estamos rodeados de dos focos importantes de COVID. Ahora vamos a ver qué pasa, porque nosotros hablábamos de carnaval, pero una fuente importantísima de ingreso es el turismo en Punta del Este. Sí, Punta del Este. Totalmente. Se había hablado del tema de las medidas ahora, porque bueno, también fue otro tema, se preguntaba si iba a haber temporada de verano. Y bueno, el Ministerio de Turismo aprobó la temporada, pero también con muchas medidas. Y uno de los temas es el tema de la frontera. Parece que es frontera cerrada, entonces... también complicaba al comerciante, porque en Punta del Este vive el argentino, claro, y el brasilero, que va, son lugares turísticos, es como Colonia, y bueno, y otros balnearios. Acá mismo, Cerro Largo, el lago Merín, vive de la gente de la frontera, porque nosotros vamos y consumimos, pero también viene mucho brasilero y muchos turistas de afuera que van Rocha al balneario. Rocha también, Rocha. Claro, Rocha. Entonces, claro, ese era el tema, cómo iban a sobrevivir la temporada con, digamos, con turistas uruguayos y no extranjeros. Pero se está evaluando eso, pero yo pienso que de a poco se va a ir liberando. Esperemos acá en enero que, bueno, no sé si abrir de todas las fronteras, pero ir a dejar pasar quizá un poco. Quizá aparece la vacuna famosa antes. Y sí. Es raro eso también de la vacuna. Sí, la vacuna es muy polémico porque... Es todo un tema. Es un negocio, a ver. Es un negocio. ¿Puede resultar o no puede resultar? Yo creo que es una guerra, en realidad, comercial entre China y Estados Unidos, como siempre, y bueno, y ahí están en esa... Vamos a ver qué pasa. Es un tema comercial. Igual a Uruguay, si llega, este va a ser uno de los últimos países también que llega a vacunar. Una, porque somos una población chica y estamos bastante bien a lo que es el resto del mundo. Pienso que van a empezar con los países que tienen más focos y ahí. Como China. Sí, China, sí. Rusia, países grandes, Estados Japón. Unidos. España. Sí. Italia. Volvió a rebrotar allá. Sí. Italia. Y ellos están en verano, ¿no? Sí, ellos están en verano. En Málaga, donde vive mi padre, rebrotó todo de vuelta. Sí. Sí, rebrotó. Dice, bueno, y ahí se encierran de nuevo, ¿no? Sí, se encierran, sí, y empiezan de vuelta con el tema de los toques de queda. De las 6 de la mañana pueden salir. Pueden salir solamente 2 horas al día. Sí. ¿Y a trabajar, sí? Sí, sí. Sí, ahora sí. Hace un tiempito atrás no se podía salir. ¿Podemos pedirle un audio para la próxima, no? Bueno, que nos cuente cómo no. está la realidad, bueno. que nos dé su. Sí, su tengo manera. Mi hermano también allá. Bueno, estamos tranquilos nosotros acá porque, bueno, nos están envidiando en estos momentos. Muchos en el mundo. De esto, de sentarnos acá, de tomar un mate. A ver, acá estamos, gracias a Dios, estamos bien. Comparado estaría bueno tener la palabra de ellos para la próxima. Cuando quieras. Buenísimo. El sábado que viene yo traigo. Bueno, entonces, ahí tenés el trabajo ya, la tarea domiciliaria. Sí. Mirá vos, sí, claro, España sufrió muchísimo, ¿no? Yo charlaba casi a diario con Laura Cores, que está por allá. Sí, se fue por allá. Hace tiempo, y bueno, y trabaja también ella, trabaja en un hogar de ancianos, ¿no? Claro. Y su esposo también, así que ahí estaban re complicados. Sí, re complicados. Otro país que sufrió mucho fue Italia. También, sí, Europa toda. Europa tembló. Totalmente, el foco es muy grande. Y se expandió por toda Europa, por toda Asia. Y rápidamente. Y más rápidamente se congeló ahí en Europa porque surgió en China y se... Claro. Acá demoró un poquito más, sí, pero... Sí. No, es que cuando saltó lo del coronavirus, que salió allá en China... Nos reíamos en la luna. Claro, sí, yo digo, pero acá no llega ni por gracia. Y mirá, 13 de marzo. Y 2 meses más y bueno, los primeros 4 casos se confirmaron y ahí fue como un... Estábamos juntos en la laguna, ¿no? Sí. Cuando se empezó a hablar de esto del coronavirus. Sí. Y era como una cosa... Lejano, y 2 meses después... Mi padre me decía, aprontate para lo que se viene, y yo me reía, y ay, no creo, y menos acá. Si llega a Uruguay, a Melo no. Claro. Así llega a Uruguay, a Melo no entra. Le tomaba el pelo y luego llegó y se instaló y acá estamos. Bueno, lo importante es que la venimos llevando bien y se han abierto muchas, o sea, las empresas que son las que más dan trabajo, ¿no? No se vieron tan perjudicadas. Podemos seguir trabajando, así que... Hay que ser agradecido, por dentro de todo, Nosotros comenzamos la escuela tardísimo también, claro, que estaba previsto comenzar en marzo. En marzo, bueno, por todo esto. Pero más vale tarde que nunca, así que eso es lo importante. Y que estamos acá, y bueno, que estamos vivos también, porque... No solo gente adulta falleció por COVID. No, si te agarra medio flojo... Sí, no, cuánta gente de nuestra edad que el COVID le cobró la vida. Así que también eso es importantísimo. ¿En deporte qué hay? ¿Estaba jugando Cerrar? ¿Lo vio que ganó o no? Sí, ¿tiene usted que es un hombre no, de deporte? No. Estaba, no sé ni quiénes hicieron los goles, pero sé que ganó. Eso es lo importante. Pero contra Progreso, le dio vuelta. ¿Contra Progreso era? Contra Progreso. ¿Lo dio vuelta? Sí. Importantísima. Nacional dejó 3 puntos no con Defensor. Perdió Nacional. Sí. ¿Y Peñarol le empató también? ¿Perdió Nacional? No, no, empató. Ah, empató. Dejó puntos con, punto. Defensor. Ah, bueno, creí que... En la hora. Última vez, sí, logra. Mirá, Defensor le empató el partido. El cuadro de Pedro, dice. Ah, perdió tu cuadro, Pedro. Bueno, pero empataron. Pero un perder para usted. Tenían para salir, para estar primero allá arriba. Estaba todo para que estuvieran primero en el escenario. Lo dejaron pasar. Sí, estábamos hablando de eso con la otra barra también, que es todo un tema, ¿no? El tema de otro de los punto grandes. Fue Peñarol también. También. Peñarol, una cosa rara. Sí, una cosa rara. Con nuevo técnico, corrieron a Forlán, bueno, ahora está Saralegui. Hay que ver cómo le va a Marijo. Cómo le va, sí, pero es algo complicado eso. Baila esa minifalda, que risa que me da, porque se te ve la tanda, y no puedes esperar que te dé. Siempre atento, ¿no? Leña para el carbón, justo estábamos hablando del carbonero, ¿no? Claro. Emiliano, ¿fútbol menos 10 o no? Sí, no soy mucho de deporte. No, estaba mirando ahí. No, pero te he visto salir a correr, veo que sos un tipo que... Ah, sí, no tanto por el fútbol, pero me destaco en otros... No, pero me decís, no soy bueno de deporte, pero hacés deporte. Hago deporte, sí. Me trato de cuidar, hago bici, salgo a correr. ¿Hacés bici? Bueno, haceme una de rodado 26. Salgo a bicicletear por la ruta, Me puse una meta que todavía no la cumplí, que es ir hasta Bañado de Medina en bicicleta. Bueno. Así que bueno, voy a ver si llego. Capaz que no está lejos, pero no, son 15. Descansa. El tema es a la vuelta del Cerro del Moratorio, ahí es donde va a ser. La ida no es tanto, no, la vuelta. La vuelta está complicada. Sí. Ahora abandoné un poco la bici, porque bueno. Ahora estás metido de lleno en la campaña política. Sí, hago muchas cosas a la vez. Me meto en muchas cosas, entonces bueno, estoy de lleno en la campaña política. Sí, ¿No te da la vida? No. Arranco a las 7 de la mañana y me estoy acostando 2, 3 de la mañana y al otro día lo mismo. Barbaridad. Después del 27 de septiembre, ahí sí creo que va a volver a tener de nuevo vida normal. Es que somos varios, hombre, que vamos, después del 27 vamos a dormir 3 días. ¿No? 3 días, yo. ¿Solo 3? Sí, yo con 3 días acostado estoy bien, creo que me recupero. Ah, recuperar un poco. Ay, y una pesca, una buena pesca, tranquilamente, al lado del agua. Sí, yo dije. Bueno, todos, ¿no? Porque vos también andás pescando. Sí, también. Estamos empatados acá, Andrés. Con colega suya, sí, claro, somos doidos. Y uno trae que define. Sí, él es el que define. ¿No? Ese me parece que está arriba del muro esperando a ver qué pasa. Yo no voy a becar, no sé qué le va a ofrecer vos. Espero que le ofrezca a usted, así le ofrezco más. Muy bien. Es por lo que dice. Si ¿Pablo o José? ¿Pablo Duarte o Josecito? Josecito. Está, 3-2 estamos. Estamos bien igual, a ver, estamos bien. Ah, no, pará un poquito porque anda Pedro ahí. Pedro. ¿Pedro es de Pablo? No, Pedro es de Pablo, de Paula, de Diego. De todos. Ese sí que está esperando, ¿eh? ¿Eh? Ese sí que está esperando, ¿eh? No, no. ¿Tan deciso? No, va a poner todas las hojas de Pablo Duarte, que son 34 agrupaciones. 34 hojas dentro del sobre va a poner. Así le va a quedar. Pero bueno, estamos 3-3. Estamos 3-3 y es lo lindo. Sí, a ver, acá está la mejor encuesta, ¿no? Claro. Sí, bueno, sí. Estamos empatados. Vamos a ver qué pasa el 27. Sí, sí. Y bueno, y después vamos. Lo importante es que el 27, después de que pase lo que pase, bueno, nos juntemos y sigamos siendo los mismos de siempre y amigos como siempre. Y así será, no tengo ninguna duda de eso. Que es lo lindo de esto de polemizar, reírnos, bueno, y que sobre todo se ve mucha violencia en las redes sociales, ¿no? Sí, claro. Que es una pena porque entre compañeros de militancia, la política es como el fútbol acá en Cerro Largo, es algo que se vive, creo que de una manera única en el país, ¿no? Sí. Tengo muy amigos, intensa, es increíble. Muy intensa. Tengo amigos de todos los departamentos que coordinamos con las oficinas de juventud de todo el país y cuando nos juntamos charlamos estos temas. Claro. Y la política como se vive y se hace acá no se hace en ningún lado. En ningún lado. Yo fui a Montevideo, por ejemplo, a militar por Laura Raffo, con unos amigos me invitaron. Digo, sí, vamos a la feria total, a ver cómo se milita en Montevideo. No, nada que ver, nada que ver. Sí. No, está la música y nada, entregan lista. Y no, acá no. Acá se pelea. Acá lo que pasa es, claro, sí. Acá se siente y muchos capaz no tienen nada en juego. Sí. Pero la pasión que genera esto, el compañerismo en los comités, que vos agarrás el cariño con tus compañeros de militancia. Totalmente. Ya entras en una... Ya es más que la política. ya es un tema como que lo, es familia, la familia, es la familia. Familia, sí, totalmente. Claro, esa es tu familia. Porque te pasa algo, estás enfermo y son ellos que están. Sí. Entonces la militancia como que la vas adoptando como parte de tu familia, que es más, a mí me pasa hoy por hoy, que yo voy los fines de semana a Fraile Muerto nomás a ver a mi hija, a mi abuela y a mi padre. Yo veo más a los militantes que a mi familia. Sí, me pasa lo totalmente mismo. A mí me pasa lo mismo. Bueno, entonces ahí está, ahí es donde entra a asaltar esa pasión. Y cuando alguien agrede a un compañero, vos ya te enojás. Son cosas que, claro, que pasan. Igual lo lindo es que los de arriba, por decirlo de alguna manera, se respetan muchísimo. Totalmente. A mí me pasa, soy convencional departamental, o sea, fui uno de los que levantó la mano para que José sea intendente, sea candidato a intendente. Y valoro muchísimo y aprecio a Pablo. El otro día les decía que Donald Márquez para mí es... cuando me hablan de directores de la intendencia, para mí Donald Márquez es el director. O sea, y no hay otro. No hay que sea de mi sector o no, y no es de mi sector. Claro. Pero por Donald Márquez tengo un aprecio muy grande, por el Gallo Fajardo, lo quiero cantidad también. Pero hay como esos destacados que uno les agarra aprecio más allá de qué lugar esté, porque en un momento estuvimos todos juntos. Claro. Sí, y así va a seguir siendo, independientemente de quién sea el intendente, va a haber de los dos sectores trabajando en el gobierno. Y bueno, también dentro de todo para que el departamento siga creciendo y mejorando en todo sentido, tanto en infraestructura como en turismo, en el deporte. Como limpieza. Claro, también. Todo eso. La limpieza es algo muy, muy importante. Muy importante para Melo y para todo Cerro Largo, ¿no? No, sí, no, y los cuatro candidatos a intendencia, a la intendencia tienen muy buenos proyectos de limpieza, en el último debate lo hicieron saber, así que también lo tienen bien presente, tanto la limpieza como, bueno, las calles, la iluminación, así que sea cual sea el intendente, sabremos que Cerro Largo va a crecer en todo ese sentido. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Que no hay aquel candidato que no quiera el bien del pueblo. Claro, obvio. O sea, no creo que alguien sea tan malo si quiero ser intendente para cagarlos a todos. Sí, no. O sea, hay una... obviamente, ahí son cuatro proyectos de departamento y ahí están las opciones. Antes, claro, lo que pasó acá en la interna del Partido Nacional es que antes el enemigo, entre comillas, el enemigo político era el Frente Amplio. Hoy sí está entre nosotros. Sí, sí. Y ahí está la división que hay, que se nota, ¿no? Es que el departamento Cerro Largo, por lo general, la mayoría vota al Partido Nacional. Es un departamento nacionalista, claro. Si bien el Frente Amplio y el Partido Colorado tienen sus votos, no se destaca tanto, digamos, como el Partido Nacional. Entonces, como que también a la hora de definir, se define entre dos candidatos, claro, que en este caso son Pablo y José. Uno nunca sabe tampoco la política. Al presidente, bueno, nuestro presidente ahora, la calle Pou, nunca pensamos que podía haber llegado a ser presidente, y por una coalición que se juntaron varios partidos políticos, está hoy donde está hoy. Claro. Entonces, que le erró el frente igual, siempre voy a decir lo mismo, ¿no? Sí. Que por suerte viví esta campaña. Pues sí. Si la vicepresidente hubiese sido Cose, ganaba el Frente Amplio. Claro, sí. Lo ganaba, o sea, le ganamos por nada. Sí, fue muy poca la diferencia. Yo me acuerdo que tuvimos que esperar unos días más para saber el resultado final. Que también eso fue un sufrimiento para los que somos del Partido Nacional, que trabajamos también, además, no solo esa jornada, sino... ¿Fuiste delegado? Antes, sí. Fui delegado. Los delegados, el otro día hablábamos, justo ahora que estamos preparando todos los delegados y todo. Sí. Qué laburo ser delegado. Y qué día largo. Es larguísimo. Qué día largo. Y delegado general. El delegado general es peor, creo, que el circuital, porque tiene 4 o 5 circuitos a cargo y tiene que andar reponiendo, llevando y trayendo. Bueno. Que no comen o nada. Yo ya cuando fui ya me capacité para ese. Claro. No me da hambre porque estaba prácticamente todo el día ahí. Sí, yo me hago Tupambaé, Cuenta, Fraile Muerto, Tres Islas, Baño Medina. Sí, todo el día en la ruta. Tengo que votar en Fraile, entonces ya hago todo. Y claro. No, es un día, igual es lindo, ¿no? Es lindo. No, y un momento más así, digamos, cuando empieza el conteo de votos. No, a mí no me gusta yo cuando empiezan con el conteo, sí cuento, si me toca algún circuito, claro, cuento. Pero de ahí dejo en el comité y me voy a mi casa. Y no quiero saber quién ganó. Me voy y ya está. Sí, a mí no me gusta contar, pero sí. Ya cumplí. Yo sí. Otro día quiero saber a ver qué pasó. Bueno, nosotros nos quedamos en el circuito y contamos los votos. ¿Te tocó en alguno que sea eterno? Hubo uno en la pasada elección que estuvo como hasta la 1 de la mañana. No sé qué había pasado. El mío estuvo hasta como las 11 de la noche. Bueno. Fue en el Liceo 2. Desde las 6:30 de la mañana andaba en la vuelta hasta 11 de la noche, claro, un día. Agotador. Agotador al máximo. Sí, no. Pero bueno, es lo que tiene. Vale, es lo que tiene, claro. Al que le gusta, lo hace, porque si no, lo haríamos. Claro. Y no dormís la noche. Yo no duermo nada la noche anterior. No. Los nervios te comen. No puedo. Te matan. Ahora que falta, o sea, dentro de 15 días, yo estoy. Sí, claro. Ese día, dos semanas más que son las elecciones, el sábado no duermo. Y el domingo temprano, a las 5 de la mañana despierto. Entonces ese día yo estoy capacitado para saber qué andar molido, pero bueno, está. Vale, igual los pena, políticos vale. le prometen cosas a la gente que no cumplen, en su mayoría. Sí. Por como el alumbrado, como las calles optimizadas, como todo. En todo pueblo. Muy bien, eso es lo lindo de tener a alguien que, claro, que piense diferente. Sí, claro. Totalmente. Que, a ver, ese le llaman el ABC del gobierno municipal. Sí, sí. Calles, el alumbrado, sí, y la basura. Sí. Eso es lo claro, que tienen que hacer. Sí. Después el resto es todo chapa. Sí. Eso hay que hacerlo. Sí, claro. Totalmente. Hay que hacerlo. Ahora, si no se hace, es otro tema, es la opinión suya. Sí. O sea, está perfecto y es respetable. ¿Nos vamos? Nos corrió Andrés, no le gustó lo que opinó. Nos vamos. Despídase usted porque a Andrés no le gustó lo que dijo. Bueno, hasta la próxima audiencia. Que tengan buena tarde. La dama. Bueno, como siempre, un placer estar acá y nos vemos el próximo sábado. Y pudimos remarla. La verdad que sí, tenía muchos nervios, pero está. Bueno, le agradecemos y nosotros nos encontramos el próximo sábado con más información, más actualidad. Y bueno, Lucía, quedás comprometida con el audio de tu padre y tu hermano desde España, a ver cómo viven el COVID allá. Y será hasta el próximo sábado, después, enseguida a las 17. Nosotros a las 17, los compañeros arrancan a las 16. Que siempre venimos antes, los escuchamos, unos fenómenos todos. La verdad que sí. Y vamos de a poco, vamos logrando esto que es ser periodistas de radio y de tele. Así que bueno, Fabián, nos reencontramos el próximo fin de semana. Que pasen muy bien, gracias Andrés, gracias, por Andrés, ponernos al aire. Gracias a la dirección de Acuarela por cedernos este espacio. Muchas gracias. Será hasta el próximo sábado. A ustedes.